las cosas. Ayúdanos, Señor, bendícenos y ministranos de manera muy especial. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero compartir el estudio de la palabra de Dios sobre el tema: examinaos si estáis en la fe. Esta palabra del apóstol Pablo nos llama mucho la atención a cada uno de nosotros. Es como si cuando uno empieza algo, debe de detenerse a ver si lo que uno empezó permanece en eso que empezó. Es como cuando una gente está arando, si no sabe arar, inmediatamente el aro se le sale del surco. Y aquí el apóstol está diciendo una palabra muy tremenda, que no examinemos si estamos en la fe. Entre los juicios que se mencionan en la Biblia hay 7 juicios. Uno es el juicio en el que el creyente se hace a sí mismo un examen para considerar cuál sea su posición en Cristo Jesús. Este le llaman el juicio Belma, en el que el creyente se juzga a sí mismo y considera si está en la fe. En la vida cristiana se nos exhorta a hacer un inventario espiritual para que podamos determinar o darnos cuenta cuál sea nuestra condición espiritual. Esto es determinante para saber en qué posición estamos, si estamos en Cristo o estamos en el mundo. A veces uno tiene que saber en qué posición estamos, dónde estamos parados. Hay gente que empezaron muy bien como los Gálatas y sin darse cuenta ya estaban en el mundo. Y a veces uno tiene que hacer un examen de su vida espiritual y ser sincero con uno mismo. Isabel, ¿hasta dónde está nuestra amistad con el mundo? Si no hemos amistado tanto con el mundo que ya no hemos constituido en enemigo de Dios. O si estamos tan amigos de Cristo que ya el mundo es nuestro enemigo. Esto tendríamos nosotros que examinarlo a la luz de la palabra de Dios, como nuestro hermano Edwin, Giovanni y Luis. En este examen que el apóstol Pablo nos recomienda hacernos, debemos saber si estamos caminando por el camino estrecho, si hemos entrado por la puerta estrecha y estamos caminando por el camino angosto. Porque muchos han entrado por la puerta estrecha y el camino angosto, pero luego por sentirse incómodo en su caminar, se han ido por el camino, por la puerta ancha y la puerta ancha y el camino espacioso. Porque a la gente, por lo regular, lo incómodo no le es muy placentero. Y el caminar por el camino angosto a veces resulta ser, en cierto sentido, muy mortificante para la carne. ¿Cuántos sabían eso? Hay unos cuantos que lo sabían, otros no lo saben. Déjeme repetirlo para los que no lo sabían. El caminar por el camino angosto a veces se torna un caminar angustioso, se torna un caminar fastidioso, se torna un caminar no placentero. De ahí que algunos, por sentirse incómodo, tienden a cambiar de camino y dejan el camino estrecho para meterse al camino ancho y espacioso por donde muchos están caminando. Entonces, en esto que estoy tratando de explicarle, quiero decirle, hermano, que este examen que nos manda el apóstol Pablo hacernos, examinaos si estáis en la fe. En este examen debemos saber cuál es el camino en el que estamos transitando. Yo quiero como que no nos pasemos de largo en esta parte. ¿Por qué camino yo estoy caminando? ¿Cómo yo vivo? ¿Vivo para complacerme a mí? ¿Vivo para hacer lo que me gusta? ¿Vivo para hacer lo que me hace sentir bien? ¿O hago aquello aun cuando no me hace sentir bien, pero se me ordena de parte de Dios? Esa es una pregunta que podría decirme en qué manera yo estoy caminando. Hay gente que no oran porque orar no le es tan agradable. Estar de rodillas o estar a sola cuando es un tiempo que pueden invertir en algún lugar. No le gusta ayunar porque cuando ayunan le da hambre, y por eso no ayuno, porque me da hambre. No le gustan predicar porque a veces aparecen unos necios que vienen con una contrariedad, y entonces para encontrarme esa dificultad, pues mejor no le predico, así estoy en paz con todo el mundo. No le gustan leer la Biblia porque cuando la leen le da mucho sueño y le da un lagrimeo. No le gustan venir a la iglesia porque cuando voy tengo que durar una hora como un castigo divino yendo a un hombre en una silla que no tiene cocha. Y a veces, hermano, algunos se eximen de venir con regularidad. Algunos optan por decir, yo no tengo que estar todos los días, con el domingo que yo vaya es suficiente. Entonces, hermano, esto no puede hacer pensar que quizá hemos cambiado de camino, porque servir al Señor es hacer lo que yo no quiero por lo regular. ¿Oyeron lo que yo dije? Servir al Señor es hacer lo que yo no quiero por lo regular, porque esta carne no quiere las cosas del Espíritu. Ella quiere las cosas que son propias de la carne. ¿Qué le gusta a la carne? Dormir mucho, ver juego de pelota de grande liga, ver película, pasarse 3 o 4 horas. El otro día aquí hubo un hermano que estuvo ministrando y nos ministró 1 hora y media aproximadamente, y salió todo el mundo disgustado, que por qué, que si a mí me vuelven a dar un castigo así, yo creo que no vuelvo más a la iglesia. Y cuando te vas a ver televisión perdiendo el tiempo viendo allí el largometraje, el tripletazo de película, y te echa 2 horas y después 2 horas más, y a veces hay una película que salen hasta de 3 horas. Tú no te sales quejando de ahí. Debieran coger, darle una demanda a Hollywood. Eso es un abuso, hacerme ver 3 horas de película. Y tan emocionante que estaba esa película. Pero tuve que tirarme 3 horas. ¿Oyen ustedes una queja así de algún evangélico? Que le va a hacer una demanda a Hollywood por estar haciendo esa película tan larga de 3 horas. Sin embargo, de casualidad, el pobre pastor no le hicieron una demanda de casualidad. Esto no hace pensar como que no estamos saliendo del camino, como que estamos, queremos que las cosas no las hagan a la manera que nos gustan a nosotros, como que el culto sea un culto relámpago. Sería que andamos en la carne y nos hemos olvidado de que el andar nuestro debe de ser en el Espíritu. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, yo creo que tenemos que hacer un examen serio. Ahorita el hermano Elvi iba a empezar y ni había llegado los músicos. Y por suerte Merari estaba aquí y el niño. Yo dije, bueno, van a hacer un dúo hoy Merari y el niño. Hermano, a veces tenemos que preguntarnos, ¿por qué camino estamos caminando? ¿Cuál es la senda que estamos siguiendo? ¿No estamos conformando al mundo o el mundo se está conformando a nosotros? ¿Qué nos está llamando más la atención? Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Lo primero que debemos de saber es en qué camino y por cuál camino estamos caminando. Quizá en el camino estrecho no tengamos abundancia de libertad. En el camino estrecho no hacemos lo que queremos. El apóstol Pablo dice que si vivimos, debemos vivir para el Señor. Para el Señor. Cuando usted hace algo, lo hace para usted, por lo regular no lo hace de la mejor, lo hace de la mejor manera, pero cuando lo tiene que hacer para otro, quizá no es tan agradable. Porque usted tiene que privarse de su deseo y someterse a aquel que le está diciendo cuál es el deseo que quiere que haga. Apocalipsis 3:1, ¿quién no puede leer esto? ¿Quién lo tiene? Yo conozco tu obra, dice el Señor. Esta era una iglesia que Jesús conocía. Quizás nosotros tenemos que conocernos, porque Jesús sí nos conoce. El problema no es que Jesús nos conozca, ya Él nos conoce. Es que nosotros nos conozcamos. Oiga lo que dice el Señor aquí. Yo conozco tu obra. Esta iglesia de Sardi era una iglesia que tenía alguna acción. ¿Pero en qué condición estaba? Estaba muerta. Yo conozco tu obra, de que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Oiga, si esa iglesia hubiera sabido que estaba muerta, según qué hubiera hecho, busca de cómo volver a la vida. El problema es que cuando no nos examinamos a nosotros mismos, no nos damos cuenta en qué condición estamos delante de Dios. Posiblemente estemos muertos y creemos que estamos vivos. Pero cuando nos examinamos a nosotros mismos, examinamos nuestro caminar, examinamos nuestras acciones hacia Dios, podemos darnos cuenta cuál es nuestro estado delante de Dios. Si de vivo o de muerto. Una iglesia que tenía nada más el nombre de que estaba viva, pero dice el Señor, estaba muerta. ¿Por qué estaba muerta? Porque se había apartado de la obra que el Señor le había mandado hacer. No podemos entrar por esta puerta, la puerta estrecha, con todo el bagaje de nuestras concupiscencias. La puerta estrecha y en el camino estrecho hay que despojarse de todo ese bagaje de inmundicia, de deseos carnales, de pasiones, de concupiscencia. Si la concupiscencia domina mi ser, si los deseos de la carne son los que me controlan, lamentablemente no me puedo mantener en el camino estrecho. Por este camino entran los que se despojan. Es tan estrecho que no cabe nadie con un bulto. Es tan estrecho que no cabe nadie con el equipaje de la inmundicia. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el Señor. Por este camino se nos pone freno a nuestros instintos y a nuestras pasiones. Hay instinto, hay deseo, hay pasiones que no debemos dejar que se desenfrenen. Tenemos que ponerle freno a esos instintos. Y esto tenemos que saberlo. Si nosotros estamos dominados y controlados por los deseos y pasiones de la carne, posiblemente, hermano, no hayamos salido de la puerta estrecha. No hayamos salido del camino estrecho. Bendito sea el nombre de Jesús. No podemos caminar por el camino de nuestro corazón, ni con la vista de nuestros ojos. Aquí no es por lo que yo veo, ni por lo que yo siento. Hay cristianos que son muy sentimentales. Y el que sirve a Dios con sentimiento no puede perseverar, porque los sentimientos son circunstanciales. Según las circunstancias, según sean las condiciones del tiempo, si hay algo favorable, me siento bien. Si las cosas son adversas, entonces me siento mal y entonces no estoy ahí con la firmeza que debo de estar. Es por eso, hermano, que debemos despojarnos de sentimiento. En este servicio se sirve a Dios por obediencia, no por sentimiento. No es por lo que yo creo, no es por lo que a mí me place, es por lo que Dios ordena. Bendito sea el nombre de Jesús. De ahí, hermano, que no podemos caminar por el camino estrecho con un corazón, con el camino, no podemos caminar por el camino estrecho siguiendo la corriente de nuestro corazón, ni la vista de nuestros ojos. ¿Qué dice Romanos 1:17? Hay un texto tremendo ahí en Romanos 1:17. No es por lo que yo veo. Hay gente que quiere vivir por lo que ven sus ojos. Y en este camino no se vive por lo que los ojos físicos pueden observar. ¿Alguien lo puede leer? Porque en el Evangelio de Jesucristo la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuáles son los ojos del justo? La fe, hermano. Debemos ver las cosas que Dios dice, aunque no sean como si fueran. Amén. Ahora hay algo muy importante. Aquí no hay abundancia de compañía en este camino estrecho. Pocos son los que viajan por él. La Biblia dice: porque estrecha es la puerta y angosto el que conduce a la vida, y pocos son los que entran por él. No hay abundancia de compañía. En un pueblo tan grande debieran haber más que hayan entrado por el camino estrecho, pero no hay mucha gente dispuesta a entrar por ese camino estrecho. ¿Por qué? Porque no es tan atractivo. No es tan atractivo el camino. No es tan placentero. Lo primero que para entrar por ese camino hay que hacer es negarse a uno mismo. Y eso no quiere la gente. La gente quiere seguir complaciéndose a sí mismo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces hay hasta poca compañía en este camino, porque pocos son los que entran por él. Ahora, por la puerta ancha, que dice la Biblia, que muchos son los que entran por ella. Esta es una verdad que debemos saber. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. El camino estrecho es un camino de santidad. Es un camino en el que hay que practicar la obra y la forma de vida que Dios nos enseña. En este camino hay que estar dispuesto a uno morir al yo, a su deseo, a sus pasiones. Estar dispuesto a sacrificarse por la causa del Señor. De ahí, hermano, que este es un camino de santidad. La Biblia dice: pues, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Es una ordenanza. Sé pues santo. Es un verbo imperativo. Porque yo soy santo. Y dice la Biblia: vivir en paz con todo y en la santidad. En la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, cuando hablamos de santidad, la gente piensa que un santo es un yeso que le pasan las cucarachas, los ratones por encima, y ellos no se pueden mover ni valerse por sí mismos. No, un santo es un hombre que lucha contra las tendencias pecaminosas que hay en su concupiscencia. Un santo es un hombre que se aparta del pecado que vive el mundo y se consagra y se dedica a servir a Dios. Entonces, en este camino estrecho hay que vivir en santidad. La palabra santidad es un concepto que solamente está en los labios de alguna gente. Es un concepto, pero en su conducta, en su forma de vivir y de ser, si uno la examina, no hay nada de santidad, porque la santidad es una práctica, no de palabra, no de acción, de hecho, de un sometimiento al señorío de Jesucristo, de estar viviendo en la voluntad, estar viviendo en consonancia con los postulados que Dios nos ordena. Oh, bendito sea por siempre el nombre de Jesús. Cristo no habla de lo que retrae a mucho entrar por el camino estrecho. ¿Sabe qué dice Jesús? Que retrae a mucho entrar por el camino estrecho. Que la gente no quiere despojarse de lo que le impide entrar por ese camino. Alguien le dijo a Jesús: Señor, ¿son muchos los que se salvan? Una gran pregunta. No fue así, son muchos. ¿Son pocos los que se salvan? Y el Señor le dijo: esforzado a entrar. ¿Por qué hay que esforzarse a entrar por el camino que conduce a la vida? ¿Por qué tan estrecho, hermano Berto, que hay que pasar haciendo fuerza? No cabe ni siquiera nada que pueda impedirnos. Nos deja estancados si nosotros llevamos algo en ese caminar. Y le dijo Jesús una palabra: muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque hay carencia de esfuerzo. Hay gente que quiere ir al cielo, pero no quiere hacer los esfuerzos que requiere caminar por ese camino estrecho. Hay un canto de una hermana que le llama Julia Javier, dice: muchos quieren ir al cielo, pero no quieren dejar los placeres de este mundo, el pecado y la maldad. Es verdad, muchos quieren. Usted le dice: ¿usted quiere ir para el cielo? Claro que sí. ¿Y usted quiere ir para el cielo? Claro que sí. ¿Y usted va para el cielo? Para allá vamos. Y usted le pregunta: ¿y usted quiere ir al infierno? A su Dios me libre. Pero lo que Jesús dice, que muchos procurarán, desearán, empezarán a caminar y no podrán. ¿Por qué? ¿Por carencia de qué? De esfuerzo. ¿Sabe por qué usted está aquí en esta noche? Porque usted hizo un esfuerzo. Yo sé que la carne le podía haber dicho otra cosa. ¿Por qué no te queda? Tú pasaste un día muy cansado hoy. Ten pena de ti mismo. Mire, nunca el diablo es más cruel que cuando se muestra tan tierno y tan misericordioso. Mira, tú has pasado un día de afán hoy. Mira cuánta ropa tú lavaste. Acuéstate, mañana te levantas y ora. Mañana tú tienes comunión con Dios. Más, tú te puedes pasar media hora ahora aquí orando y ora a Dios. Y es lo mismo que si fuera, porque tú vas a tener la misma comunión. Ay, hermano, Dios requiere de nosotros esfuerzo. Por eso le dice a Josué: esfuérzate. Por eso dice Juan: el reino de los cielos sufre violencia y solo lo esforzado lo arrebatan. Solo lo esforzado, los que se esfuerzan para servir y no salirnos del camino, hay que hacer esfuerzo. Si no hacemos esfuerzo, fácilmente, hermano, ya no hayamos salido del camino. Hay gente que no ora, hay gente que no hace nada que le cuesta en el caminar cristiano. Y vaya a ver, hermanos, si se examinan a sí mismos y se buscan, se examinan, hacen un examen a la luz de la palabra, cómo ellos están hoy en día espiritualmente. Muchos que ya se declararon y se fueron al mundo a pecar, ¿cuáles fueron las razones? Nunca se hicieron un examen espiritual. Nunca consideraron cómo, en qué camino estaban caminando. Si hubieran preguntado por la senda antigua, tiempo hubieran tenido para volver a empezar el camino. Pero nunca preguntaron por la senda en que caminaban, y sin darse cuenta ya estaban caminando por el camino ancho. Oh, bendito sea el Señor. Oh, glorioso es Dios. Oh, bendito sea el Señor. Que la puerta es estrecha, hermano. Es una puerta estrecha, difícil de hallar, difícil de hallar y difícil de pasar. Pocos son los que la hallan, pocos son los que entran por ella. Esta puerta es difícil de hallar para muchos. ¿Sabe a cuánta gente se le ha predicado en este pueblo y pocos la han encontrado esa puerta? Pocos han decidido entrar, y los que han entrado a veces es, deja que el pecado lo saque y lo separe de la senda. En el libro de Lucas, capítulo 13, versos 23 a 24, alguien nos puede leer, es el mismo texto. ¿Lo puede leer alguien? Sí, hermano. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? La respuesta la da Jesús primero, cuando dice: esforzado a entrar. Dile a tu hermano que está a tu lado: hermano, esfuérzate a entrar. Esfuérzate a entrar, hermano. No sea tú de los que lo procure y no lo logre. Sea tú de los que lo procure y lo logre. Para uno lograr algo, hermano Elvis, tiene que hacer esfuerzo. Yo estuve hoy viendo la construcción que Elvis está haciendo, y yo sé cuánto esfuerzo le ha costado a Elvis en esa construcción. Cuánto esfuerzo. Pero Elvis tiene una meta y un propósito. Y para Elvis lograr esa meta y ese propósito, tiene que cimirse y esforzarse haciendo cosas para lograr lo que él quiere. Yo le estaba diciendo: mujer, si tú quieres casa, que hay que reducir hasta la comida. Vea eso, lo que cuesta hacer una casa. A veces uno tiene que reducir hasta lo que se va. Si uno se comía tres huevos, hermano, empiece a comerse uno, que el colesterol está matando. Todos los objetivos que se logran en esta tierra, que sean objetivos de valor, requieren de esfuerzo. Requieren de esfuerzo. Pues el que se proponga ir para el cielo también requerirá de que haga esfuerzo, como Jesús lo dice, porque de lo contrario procurará y no podrá. Oh, bendito sea el Señor. Hemos de nadar, hermano, para servir a Jesús contra la corriente. ¿Cuántos han nadado contra la corriente en algún momento? Aquí hay poca gente que va a los ríos. Yo le invito a un pasadía que vamos a tener un día de esto allá en Jimenoa. Lo vamos a llevar a una chorrera que hay allá en Jimenoa. Lo voy a poner a nadar para que usted sepa lo que es nadar contra la corriente. Y cuando usted me nade media hora en una corriente de esa, entonces le voy a decir: así es la vida cristiana. El mundo va río abajo y nosotros vamos río arriba. Dígale a su hermano que está a su lado: hermano, tiene que ir río arriba. Ya usted sabrá si es fastidioso, sí o no. A veces nadamos y nadamos y es muy poco lo que avanzamos, pero tenemos que seguir nadando aunque sea poco lo que avancemos. Y nadamos y nadamos, y cuando vamos corriente arriba, se ve muy poco el avance. Cuando dice cualquiera se devuelve para atrás. Jesús le dijo a los discípulos: miren, crucen al otro lado del mar. Y ellos empezaron a nadar. Ellos empezaron a remar, mejor dicho. Y cuando iban remando, el viento le era contrario. Y pasaron toda la noche fatigados, pero no desmayaron en lo que el Señor le mandó. Y aunque no avanzaron mucho en toda la noche, lo único que pudieron llegar fue a la mitad del camino. Pero allí seguían ellos obedeciendo lo que Jesús le había mandado. Dice: no, fue para el otro lado que nos mandaron. Quizá alguno dijo en el camino: pero devolvámonos, que este viento es contrario. Le podemos explicar al Señor: mira, Señor, nosotros tratamos, pero esto era demasiado. Y hubieron algunos que dijeron: no, a nosotros no nos mandaron a devolvernos, nosotros nos mandaron a cruzar para aquel lado. Y aunque vayamos al pasito y parezca fastidioso y cansón, es para donde nos mandaron, a seguir la, que tengamos que seguir remando. Y siguieron remando. Y siguieron remando, aunque parecía ilógico, aunque parecía tonto continuar la travesía, ellos se mantuvieron fiel a lo que se le mandó. Usted está navegando corriente arriba, no avanza mucho, sea fastidioso, pero si usted es fiel, se mantendrá ahí remando, nadando, hasta que el que le puso a nadar llegue. Amén, hermano. Porque Jesús llegó en la última vigilia de la noche y se le apareció. Y cuando Jesús llegó, cruzaron entonces rapidísimo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hemos de nadar contra corriente, encontrar muchas oposiciones, experimentar gran conflicto, tanto del interior como del exterior, porque en esta batalla, hermano, a veces hay conflicto nuestro, hay guerra que tenemos internamente nosotros y hay guerra exterior, la que está afuera, la que no hace el enemigo. A veces estamos en una batalla espiritual que nadie nos comprende, nos ponemos hasta de mal humor, no sabemos ni siquiera por qué estamos así, porque hay una guerra, una lucha interior. Pero además de una lucha interior, hay una lucha exterior. A veces se levanta la mamá o se levanta la suegra. Manuel, usted, Dios le da una suegra tan buena. De gloria a Dios por esa suegra que Dios le ha dado. El que Dios le dé una suegra así, está de chiste. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay guerra, hay lucha, hay batalla. En este examen que el apóstol Pablo nos manda hacernos, debemos saber cuál voluntad se está haciendo en nuestra vida. ¿Cuál voluntad se está haciendo en tu vida? ¿Cuál voluntad se está haciendo en mi vida? ¿Cómo yo procedo a hacer lo que me agrada o hacer lo que no me agrada porque el Señor me manda hacerlo? Esa es una gran pregunta de este examen que el apóstol Pablo nos exhorta a hacernos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En este examen debemos saber cuál voluntad se está haciendo en nuestra vida. Mateo 7:21, ¿qué dice? ¿Alguien puede leernos Mateo 7:21? Oh, bendito sea el nombre de Jesús. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios no quiere habladores, Dios quiere hacedores. Y aquí lo dice: no todo el que dice Señor, Señor es el que hace la voluntad de mi Padre. De ahí, hermano, que debemos saber qué voluntad estamos haciendo, la mía o la de Dios. Si está haciendo la tuya, examínate si está en la fe. Oh, bendito sea el Señor. La voluntad de uno es contraria a la voluntad de Dios. Por lo regular, hermano, es así. Y aquí estamos viendo claramente que en este examen debemos saber cuál voluntad se está haciendo en nuestra vida. Todo creyente se enfrenta todos los días al dilema, desde que se levanta, desde que uno pone los pies, que se apea de la cama, está el dilema de cuál voluntad voy a hacer en mi vida, la mía o la del Señor. Sí, hermano, desde antes de levantarnos ya estamos en esa batalla. A veces nos levantamos a las 6 de la mañana y oímos una voz que dice: vete a orar. Y nosotros decimos: hoy no, tengo mucho sueño, estoy cansado, dice Brian. Ahí empieza la lucha. ¿De cuál voluntad vamos a hacer? ¿De qué vamos? ¿Por dónde nos vamos a dejar guiar? ¿Qué vamos a seguir? Mi alma te alaba, Jesús. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero esta palabra es tremenda: ya no vivo yo. Cuando uno se convierte, uno lo que hace es que se entrega. La voluntad de uno la entrega, para que Jesús haga entonces su voluntad en uno. Y Pablo dice: ya no vivo yo. Y esto no es de Pablo, es de todo hombre que esté haciendo la voluntad de Jesús, de ya no hacer lo que uno quiere. Porque lo que queremos no es lo que Dios quiere muchas veces, hermano. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchas fuerzas que quieren instarnos a hacer la voluntad nuestra. Por ejemplo, Gálatas 5:17, Primera de Pedro 4:4, Efesios 2:2. Hay fuerza, hermano, que lucha para que no hagamos la voluntad de Dios. ¿Alguien tiene Gálatas 5:17? El deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querréis. Hay una batalla, hay una oposición. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe, hermano, qué tristeza me dio a mí el día que tuvo el hermano ministrándonos aquí? Que aunque era una semana de caballero, de dama y de caballero y de jóvenes, después de aquel mensaje extendido pero bueno, porque era la palabra de Dios, era el consejo de Dios, al otro día casi la iglesia vacía. Dijeron: ja, me van a creer yo que me van a dar otra pela como la que me dieron anoche. Y al otro día, y yo me empecé a notar la diferencia que empezó a suceder. Y yo dije: pero Dios mío, ¿y qué pasó? Se cayó la actividad. ¿Eso manifiesta qué? Que hacemos lo que nos gusta. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchas fuerzas que quieren instarnos a hacer la voluntad nuestra. Una de ellas es la carne. Otra de ellas es la presión del mundo. El mundo ejerce una presión contra el creyente. Primera de Pedro 4:4, ¿qué dice? A esto se está hablando al mundo. A esto le parece cosa extraña que nosotros no sigamos el mismo desenfreno de disolución. Y hoy es cosa extraña. Y ¿cómo que dice, hermano? Y os ultrajan, que si os dicen mal de nosotros, porque nosotros no seguimos los mismos postulados, las mismas acciones que hace el mundo. Al mundo le parece cosa extraña que nosotros no andemos en el mismo derrotero que ellos andan. Nosotros a veces estamos como imitando muchas cosas del mundo, cosas que se parecen al mundo. ¿Y en qué imitamos muchas veces al mundo? En todo lo que el mundo está haciendo. Ya usted va a un concierto cristiano y usted no sabe si son un paquetón de gente del mundo o es de gente de Dios. Ahora aparecen las mujeres alegando unos gritos, como esas mujeres del mundo cuando llega Ricky Martin a un concierto. ¡Ah! Y hay que poner uno para que la agarre, porque si no caen de Miami, no es bien. Los artistas se presentan como si fueran estrellas del mundo, cobrando 500 y 1000 pesos por un concierto. ¡Oh, y qué es esto, Dios mío! Yo sé, hermano, que los equipos y el sonido y el pasaje hay que pagarlo, pero no es que vamos a llegar a ese extremo de ponérsela tan difícil a los siervos que quieren oír alabanza de adoración a Dios. Cada día estamos más imitando el mundo. Ahora entre las iglesias se ha metido una modalidad ahora de vender indulgencia, como las iglesias del mundo. Venga, de una ofrenda, pacte con Dios, venga, haga un compromiso aquí que Dios le va a dar, de una ofrenda por el hijo que está perdido para que Dios se lo salve. Ah, oh, pero bendito sea Dios. Martín, Juan Tisel vendía indulgencia más barata. ¿Qué es esto, hermano? Cada día nos parecemos más al mundo. El otro día dije que los evangélicos también, ahora están ellos haciendo velas. A veces evangélicos haciendo velas, murió un fulano y allá están ellos. Dije, ay, hoy es día de gran culto, el último gran culto de la después de los 9 días. Oye, pero ven acá, cada día nos estamos pareciendo más al mundo. 9 cultos pequeños y un culto grande con un becerro y arroz y habichuela, o si no, moro con carne. ¿Qué es esto? ¿Por dónde anda fulano? No, que anda para la vela. Oiga, los evangélicos metidos en vela, glorificando a los muertos. Pero esto es lo más gracioso que yo he estado oyendo. Hermano, me muele que la iglesia no está entendiendo, porque no está siendo edificada en la palabra. Está siendo edificada en las emociones. Nos estamos convirtiendo en religiosos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas que nos gustan. A la gente le gusta eso de andar detrás de los muertos y haciéndole cosas a los muertos. Y hay gente que lleva agenda. En tal fecha hay una vela en tal parte, allá, para allá vamos. Ponlo ahí en la agenda. Y hay gente que lleva una funda con su aguacatico ahí de camino cuando estamos en la cosecha de aguacate. Y algunos que no, cuando no hay aguacate, llevan 4 guineos de que para acompañarlo allá. Es una cosa increíble. Cada día nos parecemos más al mundo en la actitud. Yo creo, hermano, que tenemos que aprender a saber que no vamos, podemos vivir conforme a la carne. Hermano Pedro. Pues así hay que empezar a enseñarle a la gente que eso es un asunto pagano. Cuando Jesús fue a la boda de Canaán, la presencia de Jesús en la boda de Canaán hizo un manifiesto de que Jesús aprueba el matrimonio, de que su presencia allí confirma que el matrimonio es algo que es honroso, como lo dice la palabra. Su presencia allí santificó el matrimonio. Pero cuando usted va a una vela, su presencia allí en la vela también santifica la vela. Dice que es un acto que usted está de acuerdo con su presencia. Cosa que es un asunto del paganismo que Roma adoptó de las tradiciones paganas. Tenemos que aprender a vivir, hermano, para agradar y honrar a Dios. Olvidémonos de lo que es las tradiciones de Roma, que de Roma sale poca cosa buena. Le han cambiado los nombres ahora. Ahora, también hay otra fuerza que lucha contra nosotros, los cristianos. Efesios 2:2. Oiga esto, hermano, el espíritu que opera en los hijos desobedientes, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la voluntad de la carne. Satanás tenía un dominio, un control sobre nuestra vida antes. Cuidado si ahora no nos estamos conduciendo por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu que operaba antes en nuestra vida. Tenemos que examinarnos cuál espíritu nos está guiando. ¿Cuál espíritu nos está conduciendo? Si el espíritu de Dios o el espíritu que operaba antes cuando vivíamos los deseos de la carne. Este es un examen que hay que hacérselo. ¿Qué espíritu me impulsa a mí? ¿Hacia dónde me está impulsando el espíritu? ¿Hacia las cosas de la carne o a las cosas del espíritu? Oh, bendito sea el nombre de Jesús. La voluntad que se haga en nuestra vida, dicen, si estamos en la fe o no estamos en la fe. ¿Cuál voluntad se hace en nuestra vida? Eso dice si estamos en la fe o no estamos en la fe. Jesús es un ejemplo de lo que es hacer y someter la voluntad a Dios. Él dijo: no he venido para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. No he venido para hacer mi voluntad. Oiga, hermano, si la voluntad de Jesús era perfecta y Él aún sometió su voluntad a la del Padre, ¿con cuánto más razón nosotros estamos llamados a someter nuestra voluntad a la de Dios? Y concluyo con este punto. Este examen debe saber para quién vivimos. Está determinada. Esto determinará si estamos en la fe. ¿Para quién yo vivo? ¿Para quién yo vivo? ¿A quién yo le rindo homenaje? ¿A quién yo le rindo obediencia? ¿Al yo o al gran yo soy? ¿Para quién yo vivo? ¿Cuál es a quién yo estoy postrado? ¿Sobre quién yo estoy postrado? ¿Sobre mi yo o sobre el gran yo soy? Mi alma te alaba, Jesús. La Biblia nos exhorta a no vivir para nosotros. Segunda de Corintios 5:15 y Primera de Pedro 4:3. Nos exhorta a no vivir para nosotros. Si usted vive para usted, en el momento en que usted empezó a vivir para usted, examínese, porque posiblemente no esté en la fe. 4:15. 5:15, primera, segunda de Corintios. Oigan esto, hermano. Y por todo Cristo murió, para que los que vivan, eso es a nosotros, ya no vivan para sí. Dile a tu hermano que está a tu lado: hermano, no viva para sí. Ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya nosotros no estamos para vivir para nosotros. Pablo decía: ya no vivo yo. Y aquí Pablo dice que no debemos vivir para nosotros. Basta ya el tiempo pasado para haber vivido para nosotros. Ahora nos pertenecemos a Jesucristo. Ahora somos de Él y para Él debemos vivir. para honrarle, agradarle. Y le digo una cosa, le conviene a usted y a mí vivir para Jesucristo. Porque todo lo bueno que le puede suceder a un hombre le sucede cuando empieza a vivir para Jesucristo. Si usted empezó a vivir para Jesucristo, usted empieza a ver la bendición de Dios. Usted empieza a ver el éxito en su vida. Usted empieza a sentir la paz. Usted siempre empieza a sentir el gozo. Usted empieza a sentir la realización de su vida inmediatamente. Porque el éxito del hombre está en someterse a la voluntad de Jesucristo. Y aquí dice Pablo, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oh, bendito sea el Señor. Primera de Pedro 4:3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los paganos, a los perdidos. Basta ya ese tiempo, andando en orgía, en concupiscencia, en toda clase de maldad. Ya basta ese tiempo pasado para vivir conforme a los deseos de la carne. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Si queremos vivir victorioso, debemos vivir para Jesús. Romanos 14:8. Usted tiene que querer, si quiere la victoria en su vida, viva para Jesús. Ande para Jesús, camine para Jesús, actúe para Jesús. ¿Alguien puede leérnoslo? Romanos 14:8. Amén. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos son del Señor? Amén. Qué bueno, hermano. Abandónese ahí en los brazos de Jesús, que usted está seguro ahí. Estamos en la fe si hacemos de Cristo nuestro vivir. Filipenses 1:21. Si usted ha hecho de Cristo su vivir, usted está en la fe. ¿Qué hacer de Cristo su vivir? Ellos hay gente que haya mucho, dice que nosotros venimos tantas veces a la iglesia. Ay, pues esa gente no sale de la iglesia. Eso es todos los días ahí. Y ustedes no se cansan. Oh, y si Él es nuestro vivir. Y si Él es nuestro vivir. Él es la razón de nuestra existencia. Por Él y para Él somos. Filipenses 1:21. ¿Quién lo mandó, Luis? Porque para mí el vivir es Cristo. Haz de Cristo tu vivir. Si camina, dile gracias, Señor, porque va conmigo aquí. Cuando entre al trabajo, gracias, Señor, porque estará conmigo en el trabajo. Si está en la casa, cuando esté en todo momento, en toda circunstancia, ahí te tú, sabiendo que tú estás ahí al lado de Jesús. Hacer de Cristo nuestro vivir. No nos olvidemos de Jesús. Que lo tengamos pendiente ahí. Como cuando un hombre está enamorado, ¿sabes? Cuando uno está enamorado, no va a vivir pensando en la muchacha. Ay, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Cuánta falta me hace? Y empiezan esos pensamientos. A veces se acuesta uno así en una almohada a soñar. ¿Verdad, hermano Luis? Eso produce eso cuando uno está enamorado. Pensar tanto en la persona a la cual uno ama. Ustedes se ríen, pero ¿verdad, hermano Marisabel? Te voy pensando en Giovanni. ¿Dónde estará ya el Codete? Tendrá muchos clientes. Porque eso es así cuando uno está enamorado. Con Jesús es lo mismo. Oh, cuando vendrá mi Señor. Yo sé que está a punto de venir. Mano Fausto. Se volvía. ¿No? Así es, mano Fausto. Concluyo diciéndole esto, hermano. examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Yo espero que en esta noche, al acotarnos, hagamos un inventario espiritual y nos preguntemos, ¿estoy yo en la fe de Jesucristo? Si entiende que en tu inventario espiritual no está en la fe, tírate de rodillas, pídele perdón y reconcíliate con Jesús, y proponte a partir de mañana empezar un día en la fe de Jesús. Dios te bendiga. Aleluya, glorioso es Dios. Amados hermanos, ya estamos para irnos a nuestros hogares, pero quiero pedirle, hermano, un asuntito ya para irnos. Nosotros queremos hacer guerras espirituales en 4 puntos de nuestra geografía central aquí. Y queremos llevar a cabo un culto, el primer culto lo queremos llevar allá en el Palo Amarillo frente al tanque de agua. Yo no sé qué ustedes piensan que hay ahí cerca. Ahí queremos hacer un culto de guerra espiritual. Guerra espiritual, hermano, ahí. Una noche de alabanza, de canto, de guerra espiritual. Una noche de atar toda fuerza del diablo. La gente va a decir, se volvieron locos. Esa gente vinieron de allí aquí a hacer una base de oración. Ahí es rarísima. Tanto de que al diablo, los demonios y todos los espíritus que operan por aquí. Por esa noche vamos a hacer un culto de guerra. Posiblemente prediquemos un mensaje de 10 o 15 minutos para que no se quede alguien por ahí que haya oído la oración sin recibir el mensaje. Pero el propósito es guerra espiritual allá en el tanque del Palo Amarillo. Después bajaremos y el segundo culto, eso no va a ser ese mismo día, va a ser otro día. Lo haremos frente a Policar ahí. Ustedes van a decir, ¿qué hay donde frente a Policar? Fíjese a ver que está cerca por ahí frente a Policar, y vamos a hacer el segundo culto de guerra espiritual, igual que el que hicimos allá arriba en cerca de los tanques, atando toda fuerza del diablo, poniendo música de guerra espiritual. Hay un canto que dice, demonio de hechicería, se lo pondremos ahí, vamos a echar demonio por demonio. Ahí, con la bocina, 4 bocinas ahí. Atando y reprendiendo toda fuerza del diablo. Después bajaremos para acá y nos ubicaremos en el Parque de Monte La Zanja. ¿Y qué hay cerca del Parque de Monte La Zanja? Ahí vamos a hacer el mismo culto de guerra espiritual con unos 15 minutos de predicación. Y ahí vamos a decir, espíritu de idolatría, ¡fuera! Un culto de guerra espiritual, hermano. Después nos trasladaremos y subiremos al flyer. Y nos iremos allá a donde están los negocios allá del flyer. Hay unos 4 negocios ahí. ¿Y qué hay cerca de los 4 negocios de ahí del flyer? Imagínense. Allí vamos a hacer el mismo culto de guerra espiritual. Vamos a atar a ese espíritu que opera cerca de ese negocio, ahí llamado con un nombre medio extraño. Y en cada lugar vamos a llamar a ese espíritu y lo vamos a atar en el nombre de Jesús. Hermano, pero para eso yo quiero que nosotros nos preparemos. No es que vamos a ir con la barriga llena de comida para allá, desde ahora comiendo mucho. Eso lo vamos a hacer viernes tras viernes. Amén, hermano Edwin. Viernes tras viernes. Óigame bien. Yo he convocado desde ahora un clamor de ayuno y oración por esta guerra espiritual que vamos a hacer. Y quiero rápido, con ustedes se quieren ir, yo también. Yo no he cenado y ustedes también ya cenaron. Miren, ¿qué vamos a hacer desde ahora? Grupo de 3 y 4 por día. Vamos a pasárnoslo en un ayuno, preparándonos para esta guerra espiritual que vamos a hacer. Yo estuve orando, mano, y el Señor me estuvo mostrando esto, a esta guerra espiritual allí en esos lugares. Hay un temblor tremendo como el que tenía la gente de Jericó. La gente de Jericó estaba temblando. Tarra se dio cuenta de eso y dijo: cuando ustedes vengan, que ustedes van a venir a tomar esta ciudad, tengan misericordia de mí, de mi familia, porque aquí sabemos todo que Dios le va a entregar esta ciudad a ustedes. Esa misma palabra de Raá la he oído yo, hay mucha Raá aquí y hay mucho Ran aquí. Yo he querido, como ellos están haciendo guerra espiritual, no he querido ir allá, pero estas cuatro partes, estos cuatro puntos, hermano, nosotros queremos hacerlo. Primero, para el lunes, hoy es martes, si empezamos desde ahora, podemos completar el horario así sucesivamente de la semana. Y nos mantenemos en ese mismo propósito, orando, ayunando por grupo, por cada día, con estos propósitos. Primero, mañana sería miércoles. Hay algunas personas que puedan estar para el día de mañana miércoles en ayuno con este propósito. Mana Sofía, Mana Bulila, Mano Armando, Mano Pin. 4 personas. Para el jueves, Mana Tomasina, Mano Alberto, Mana Sofía, Mano Aristi, Edwin, Griselda, Altagracia, Margarita, Pedro, Abigail, Herbi, Luz y Yaya. Ay, mano. Sí. Amén. Correcto. Déjeme decirle, hermano, los que toman ese día, cojan el día que más estratégicamente les convenga, porque queremos repetirlo durante un mes, este clamor. Amén. Para el viernes, Mana Angeli, yo, Pedro, Alberto, Juan, Edwin, Merari, Bulila, María, Antonio, Leoncio, Sofía, Mana Tomasina. Para el sábado, allá hay 4 manos, Mana Tomasina, Mano Alberto, Mana Maribel, Eduardo y la esposa de Eduardo, Mana María. Para el domingo, ay, 1, 2, Luis, Alberto, Maribel, Mano allá, Yani, Luz, Martín, qué bueno, Roque allá, Tani también, sí, el hermano Porfirio, tú estarás el domingo. Nada más nos faltan 2 días, hermano, para completar, que es el lunes y el martes. Para el lunes, Mana Sofía, Mana Marlene y la hermana Milagro, también hermano Edwin y Merari. Y para el martes, ya nomás nos faltaría ese día, Mana Sofía también, hermano Ramón, hermana Carmen. Hermano, miren, hermano Alberto, hermana Leonarda, miren, yo quiero que nadie me cierre fila, hermano, nadie me rompa la cadena, nadie me rompa esta cadena. Si usted no hace este ayuno, no rompería esta cadena de clamor que tenemos. Y yo no quiero que Dios, en este propósito que nos hemos planteado, no nos dé la victoria, porque alguno no fue fiel a esto. Amén. Vamos a continuar en esto, hermano. Tome esto en serio, que esto es una victoria que Dios nos va a dar grande en este pueblo. Amén. Vamos a ponernos de pie para despedirnos. Oh, gloria a Dios. Y yo quiero que la cadena de oración, cuando se ore por este propósito. Señor, mira la guerra espiritual que haremos. Yo quiero que nos dé una victoria grande. Amén. Va a temblar la tierra aquí en Sabana Iglesia. Está bien. Brian estará el domingo también. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por todos los beneficios. Gracias, Señor, por la victoria. Mira, Señor, en esta hora, aquí estamos delante de ti. Yo te pido, Señor, que tú nos unja y nos bendiga y nos fortalezca. Mira el propósito que tenemos delante de ti. Mira los compromisos que hemos hecho, Dios. Seamos fieles en ser hacedores de este compromiso. Padre, que podamos llevar a cabo esta batalla y que tú nos dé la victoria esperada, Señor. Glorifícate de manera especial. Ayúdanos, Dios, a mantenernos en la fe, guardando y haciendo las cosas que te agradan y te honran a ti. Mira que ahora vamos a ser despedidos. Nos vamos en paz, en bendición, en la gracia del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo que espera a Cristo dice: amén.